가지고 매일 가만 안 두죠. 내가 너무 멋있죠. 나 때문에 다 힘들죠. 어딜 걷고 있어도 빨간 바닥인 거죠. 레드카펫 같은 기분 모두 날 쳐다보죠. 신선하게만 걸어도 아무 느낌이 안 들죠. 빠져보고 싶어 맨날 잘 들어요. 내 단 한 번도 느껴본 적 없는 걸 알게 해주는 얼마가 돼도 기다리고 싶어. I just wanna fall in love. 어떻게 내가 움직일 수 없게 나 우아하게 만들어줘. 가짜 가짜 진심 없는 가짜 잘가 잘가 어떻게 봐, 또 두 번 봐. 한 번 지나치고 등을 돌려 쳐다봐. 어딜 가더라도 항상 빛나. 하지만 내가 제일 빛나. 나도 신발지 너도 가지는 않아. 장면들이 지나가네. 생각만 해도 떨리네. Yeah. 빠져보고 싶어 baby 잘 들어요. 단 한 번도 느껴본 적 없는 걸 해주는 얼마가 돼도 기다리고 싶어. I just wanna fall in love. 어떻게 내가 움직일 수 없게 나 우와 우와하게 만들어줘. 가짜 가짜 진심 없는 가짜 잘가 잘가 어떻게 이제 너 할 말이 없게 나 우와 우와하게 만들어줘. 시작하기 싫어. 쉽지 않은 남자 그게 나인걸. Let me see how you gonna treat me. Ain't no easy, think about it twice. Let me see how you gonna treat me. Ain't no easy, think about it twice. Yeah. Alternativo, mitológico y bohemio. Night Cover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Bienvenidos a esta nueva etapa en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Acompáñanos en este crepúsculo musical que es orientado por las estrellas y la bella luna. Esto es Night Cover. Yo soy Toki. Comenzamos. Bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantados por otros artistas en el medio. Versiones diferentes haciendo homenaje a los cantantes originales. Yo soy Toki y pues les doy bienvenida a este nuevo miércoles. Un miércoles caluroso, un miércoles, ¿qué les digo? Pues algo tranquilo, puede decirse. Hoy no ha llovido, ya es ganancia, entonces... ¿Qué les puedo decir? Bienvenidos sean todos, espero que puedan quedarse aquí en el programa. Como saben, la semana pasada tuvimos que interrumpir el programa ya que la lluvia hizo de las suyas y nos dio en la torre. Así que voy a traerles un resumen del programa pasado, del tema que les traía el programa pasado. Y voy a mandar saluditos a las personas que están el día de hoy por aquí. Está I Know Forever. Un besote para ti. Está Fanny también. Un besote para ti. Está Yushi Yu Linda. Un besote para ti. Tú no te preocupes. Quédate tú tranquila. Yushi Yu Linda. Espero que el programa de hoy te guste. Te digo, es un resumen de lo que más o menos les traía yo la semana pasada. Porque por desgraciadamente lo tuvimos que cancelar. Por cuestiones de clima, ¿no? Y tú tranquila, pon atención, haz tus pedidos, los pedidos están completamente abiertos y como saben, este programa es de cover, así que únicamente covers de K-pop, como ustedes ya saben, y quienes ya han estado en este programa, pues es un programa que se enfoca a covers, mitología antigua de Corea o historias antiguas de Corea y un poquito de música alternativa. Así que vamos a escuchar las primeras tres canciones. Recuerden que del lado derecho de la página se encuentra el chat de pedidos. Es un chat nuevo que tenemos para ustedes donde nos pueden ahí hacer sus pedidos y con gusto se los voy a colocar, ¿sale? Se queda aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto es Night Cover. Ya vengo. Oh, cierto, también por el chat de WhatsApp se encuentra mi querida Montero, quien ya me hizo sus pedidos. Ahorita te los coloco y ya están en lista, ¿sale? Por favor, recuerden que los pedidos son únicamente covers, así que enséñenme esas cancioncitas que por lo general nadie escucha, más que, no sé, los que nos gustan las cosas diferentes, ¿vale? Besos, ya venimos.

Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Creo que esa parte se me hizo muy rápida. Creo que la música está rápida. Ok, vamos a hablar acerca de... voy a mandar saluditos primero a las personitas que están llegando. Llegó por acá, por el chat de WhatsApp, está mi querida Brownie. Y también andaba por acá... ¿Quién más? Violet también andaba por acá. Y... ¿quién más andaba por acá que me andaba pidiendo canciones? También llegó mi querida Kat por el chat de la página de Station. Un besote para ti. Y bueno, les voy a hablar hoy de la dinastía Joseon. Va a ser un resumen corto. Es algo más resumido en sí porque pues abarca... Vamos a hablar ahorita de la primera parte, ¿sí? Se divide en tres. En temprana o fundación, segunda que es media y por último lo que es ya el fin de la época o de la era Joseon porque entra ya el dominio del imperio japonés. Ok, vamos a hablar acerca de lo que es Joseon o qué es en sí o qué fue más bien la dinastía Joseon. Fue oficialmente es conocida como el reino del Gran Joseon. Fue un reino dinástico coreano que duró aproximadamente 5 siglos. Fue fundado por Tejo de Joseon en julio de 1392 y fue reemplazado por el Imperio Coreano en octubre de 1897. Fue fundado después de la disolución de la dinastía Goryeo en lo que hoy es la ciudad de Kaesong y a principio Corea fue retitulada y la capital fue reubicada en lo que es actualmente Seúl. Las fronteras más septentrionales del reino se ampliaron a las fronteras naturales del río Yalu y Tumen a través de sometimiento de Yurchen. Joseon fue la última dinastía de Corea que fue la dinastía confuciana más grande que se data en esta historia. Durante el reinado, Joseon alentó al afinamiento de ideas y doctrinas confucianas chinas en la sociedad coreana. Por lo tanto, el budismo fue como, puede decirse que fue como relegado de esta época y toma con más fuerza lo que es el neocunfucianismo, perdón por el trabalenguas. También durante esta época surge lo que es la letra o lo que es ya el abecedario y en sí el idioma ya consagrado que es el Hangul, que queda a cargo de Sejong el Grande, que mediante lectura, hace mezcla de diferentes tipos de letras, ya que tenían gran impacto de lo que es Manchuria, China y Corea del Norte aún era parte de este reinado. Entonces, se hace la fusión de ese tipo de cosas y crean lo que es la escritura del Hangul, que es lo que ahorita ya podemos ver. De hecho, una gran... una estatua se encuentra en la avenida principal en Corea, que es prácticamente el que te da la bienvenida a la ciudad de Seúl. También pues se ve como se consagra ya lo que es en sí la dinastía en sí a cargo del Gran Tejo y se crea, y así es como se funda el Joseon hace pues ya un tiempo, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca también de una criatura mitológica, pero eso regresando de más musiquita, ¿sale? Un besote para ti, mi Kat, qué bueno que andas por acá y ya saben, este programa es para ustedes. Ya, ahora sí voy a cerrar pedidos, voy a poner aquí pedidos cerrados, porque como ya saben, los que ya han escuchado este programa, tengo una dinámica para enseñarles otras cancioncitas, covers en sí. Y pues rápido se me llenan los pedidos, así que una disculpa para los que no alcancen. Pero espero les guste el programa. Pongan mucha atención. Ay, un saludo para el hermano menor de Montero. Qué bueno que estás escuchando, bienvenido. Y espero les guste el programa. Vamos a escuchar ahora sí musiquita y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto es Nightcover. Ya vengo. About this, been living a bit. Your crib could fit in my crib. Pretty ass. Don't gotta say no more. Look at my face and they know they've seen it before. Oh, made it to vote. Put that pop back and pop at the top. Yeah. While we rock, they all rock. Had to stop. Nah. Have to shop. Keep the swagger on 5 mil. We the only game to run the game in high heels. Me atrapó arena.

Cholima, que significa mil ri caballo, que viene siendo el Pegaso coreano. Es un caballo que consta con un par de alas. Y pues bueno, el significado de su nombre se concedió por el hecho de que el Cholima puede recorrer más de 397 kilómetros en un solo día. Esta distancia representa la longitud de la península de Corea del Sur. Ah, de norte y sur, perdón. Cholima era un caballo alado que voló hacia el cielo cuando no pudo encontrar quien lo domara. Aún en la actualidad, Cholima es nombrado en algunos discursos políticos por su representación en el pueblo de devoción y trabajo duro. Puede decirse que representa a la gente y todo lo que es la comunidad y sociedad de Corea del Sur. No tengo imágenes, se las debo, pero prometo que para la próxima les traigo, ¿sale? Es en sí pues una criatura muy sutil. También pues les quería mencionar otra, pero no sé si, bueno, ya se las voy a mencionar. El Kilin es una criatura mitológica coreana, aparece en la cultura japonesa, coreana y china, que puede decirse que se representa en una nube de fuego. Se cree que esta aparición del Kilin está ligada a la aparición o el paso de un gobernante o ilustre importante en la gran sabiduría. Tiene una apariencia muy temible, pero es una criatura muy noble. Solamente da castigos a todas las personas que son malvadas y crueles. El Kilin simboliza la paz, la prosperidad y es una criatura muy pacífica. Solo se alimenta de plantas y su andar se preocupa de no lastimar a ningún ser viviente. ¿Qué piensan? ¿Han escuchado alguna de estas criaturas? De hecho, podemos ver como en los discursos de hay pósters durante la Guerra de Corea donde se muestra a la que es el Cholima, que el Cholima o Cholima es el caballo alado que yo les decía. Y la otra criatura que es el Kilin, puede decirse que es muy parecido a lo que es el Fénix, algo así de la mitología china. Es muy, muy similar. ¡No se esconda! Brownie, ay, muchas gracias por las saludos, familia. Bueno, vamos a cerrar con lo que es el handbook de Toki. Y vamos a pasar a escuchar un poquito más de música, ya para ahora sí meternos en lo que es la playlist de Toki. Vamos a escuchar unas cancioncitas que me pidieron y ya volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto es Night Cover. Ya vuelvo. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Girl, I lose myself in those eyes. I just had to let you know you're mine. So fucking happy you're alive. Yeah.

intento buscar en la oscuridad, pero no estás. En mis sueños yo te abrazaré a ti, amor. Aún si no puedo estar junto a ti, sé que esperaré para estar contigo. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Creo que notaron, ahí había unos problemillas, pero al parecer ya se solucionaron. ¿Qué les digo? Pues ya entramos ahora sí lo que es Playlist de Toki. Sorry por haber escuchado la canción de When Nights Fall. Varias veces, perdón, pero ahí está. Ahí está la canción que me pidieron. Ok, chicos, como ya les había comentado aquí en lo que es la playlist de Toki, les pido que por favor, los que tienen chance, pónganse los audífonos para poder escuchar. Son unas canciones diferentes, son covers. Van a escuchar una muy peculiar que les traigo por acá, es de Hernán Kim. Alguien que me diga quién es o si sabe, ubica a este cantante. Se van a dar cuenta de esta canción, incluso la escucharon las mamás, las abuelas. Coméntenme. Y A ver si han escuchado esta canción. Esa va a ser en un cover en español. Y cover internacional, les traigo una versión a capela de Lovelies. Y traigo para ustedes en cover divertido una canción de... A ver, que me digan. Ya que la escuchan, que me digan quién, de quién es esa canción, ¿sale? Vamos a escuchar estas tres canciones. Espero les guste. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto es la playlist de Toki aquí en Nightcover. Y yo soy Toki. Ya volvemos. Cover en español interpretado por un K-pop artist. Así, así eres tú. internacional interpretado por un K-pop artist. You were not alone. Bueno, ya estoy de vuelta. Llegó mi gala. Un besote para ti. Voy a mandar saludos a las personas que se encuentran acá por el chat. Está mi querida Kat también, un besote para ti. Está mi Corpi querida también, un besote para ti. Está Enno Forever, también un besote para ti. Y Yu Shi Yu Linda, también un besote para ti. Espero te la estés pasando bien. Esperemos que podamos haber levantado los ánimos. Unos problemillas por ahí, pero al parecer ya se solucionó. Así que una disculpa a todos. También anda por acá mi Brownie. También un besote para ti, mi Montero querida, que siempre anda escuchando por acá Night Cover. ¿Quién anda también por acá? creo que son las personitas que andaban. También anduvo por acá Fanny. Creo que hasta ahorita son las personas que andamos por acá, ¿verdad? Y pues les cuento de los covers que acaban de pasar. El primero fue Eres Tú de Mocedades, que es un cover o una canción que interpretó Hernán Kim, que es el, no sé si ya hayan escuchado en programas anteriores, que les puse una versión de él, de Hernán Kim, que se llama, es una canción de Luis Miguel que sale en 1988, que es la serie esta de prácticamente adaptada o llevada a cabo como si fuera 1988, que debo decirles que es de mis series o mis doramas que se encuentran en el número uno de mi top de doramas favoritos. Y también tuvimos también en cover internacional una canción de You Are Not Alone de Michael Jackson, interpretada por las chicas de Lovelies en versión a capella. Y por último tuvimos en cover divertido a pues Q Park, que es el chico divertido que hace unos covers muy interesantes y súper divertidos de algunas canciones. Y pues ahora les traje de BTS la de Boy With Love. También pues ahorita les voy a hablar acerca del cholma, que es el término que se le da al caballo metálico que se utiliza como deidad para los santuarios comunitarios, para lo que es en sí las regiones más rurales. Y pues el culto al cholma se practica en todas las partes del país. Estos caballos metálicos son figuras simplificadas de la imagen del caballo, aproximadamente de 5 o 10 centímetros de largo. Sus patas son cortas en proporción a su torso largo. Hay casos en que algunos cholma tienen sus patas cortadas hasta las rodillas y se despiezan algunas patas. Si bien los caballos metálicos son los más comunes, se observan los caballos hechos de arcilla o piedra. Estas figuras se asocian con una gama de divinidades que varían según las regiones y rituales, incluyendo dios principal del pueblo o un animal montado por los dioses del pueblo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Esto es pues el cholma, que es prácticamente, les traje como esta pequeña reseña o en sí deidad, que pues como ya les mencioné, el cholima viene prácticamente de este mismo y pues de ahí traigo esto. No les traje en sí una leyenda, pero sí les traje algo que se refiere al o la cholima. Vamos a escuchar las siguientes canciones. Recuerden, los que puedan, mantener los audífonos, ya que se escucha de mejor calidad las canciones y las podrán escuchar mejor, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto es Nightcover. Ya vengo. Renovamos la radio. A partir de ahora seremos Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Prepárate para comenzar este largo viaje, que sin ti no sería posible. Trabajaremos duro para traerte la música y programación que a ti te gusta junto a tus DJs favoritos. Mantente atento, que todos juntos seremos Station K-Pop. Cover de K-pop interpretado por un fan. Look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you, look at you all this love. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Rum-pa-bum-pa-bum-pa-bum. Let's kill this love. Rum-pa-bum-pa-bum-pa-bum. It's so foul, got me all messed up. His love is my favorite, but you plus me, Sally, can be dangerous. Look at me, look at you, 결국엔 거짓말 will lie. So what, so what? 만약에 내가 널 지우게 된다면 so sorry. I'm not sorry, 나 어떡해. 나 약간 날 견딜 수 없어. 애써는 물을 감춘 채 kill this love. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Rum-pa-bum-pa-bum-pa-bum. Let's kill this love. Rum-pa-bum-pa-bum-pa-bum. We all commit to love that makes you cry. Whoa. We all make love that kills you inside. We must kill this love, yes, sad but true. Gotta kill this love before it kills you too. Kill this love, yes, sad but true. Gotta kill this love, gotta kill, let's kill this love. Lunar. Ya estoy de vuelta. Ay, se me fue el aire, estaba cante y cante. Es que esa canción me gusta mucho. ¿Qué les puedo decir? Ok, chicos, vamos a hablar ahora de las canciones que acabamos de escuchar. En Cover Fan escuchamos una versión rock de Kill This Love de Blackpink. Les debo el nombre, les paso el link a quienes interese para que la puedan escuchar y puedan ver quién es este chico que canta este cover. Está muy padre, ya vi que muchos me pusieron ese, oye, bien genial. Sí, está bien padre. También, pues, escuchamos en Cover Kids a una canción que es As I Live, del tema de Song Pyeongche, es un host. Y por último tuvimos en Cover Lunar, If I Live, que es un tema de un dorama que se llama La Última Emperatriz o La Última Reina de Corea, Myeongseong. Ya, es que soy malísima para eso, pero es Myeongseong. Y es una versión para Immortal Song de una chica que se llama Song Soji, que es una chica que canta música tradicional coreana y un poco de trot. Es una de mis voces más geniales que he escuchado dentro del K-pop. Bueno, en sí de la música en Corea, y me gusta muchísimo el estilo que ella tiene. Vaya, es como más la esencia natural de Corea. Se me hace muy muy padre. Y la canción, ya les dije, es If I Live, y es de Yoon Sun Mi, la original, ¿sale? Bueno, vamos a despedir lo que es la playlist de Toki y vamos a entrar un poquito acerca ya lo que es algo más alternativo. Van a escuchar un par de canciones y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto es Night Cover. Ya seguimos. Playlist de Toki. してる方は全員みんなで Let's go. と一人じゃでも表情飲み込んでくノート君の追えない孤独動き出せるまま全不条理な本当の無情の定め繋ぎ止められるだろうか何の圧もそれだけの突然の終わりこれ以上の痛み嵐の波が引いて穏やかになるよ生茶の星が黒い雲に隠れるよ恋の終わりには未練が残る未練は深い後悔を残す何度後悔を繰り返すの鏡の前に立つ自分へと忘れようとしても目を閉じれば君隣で優しく微笑み今でも溢れる涙を見ても笑えたくない Algo más que K-pop. Sonido indie y alternativo de Toki. Bueno, ya estamos aquí en Algo Más que K-Pop. Hoy les voy a hablar, bueno, quien no sabe qué es Algo Más de K-Pop, que K-Pop, perdón, es una pequeña seccioncita donde yo les enseño cancioncitas acerca de la música alternativa coreana. ¿Qué es esto? Que no es música tan popular y es como más artística, es como más producción propia de cada compositor o cada artista en general. Hoy les traigo un artista que se llama Oh Kyo, no sé cómo le quieran llamar. Es una cantante, productora y compositora de edad de 26 años, originaria de Corea del Sur. Ahorita se encuentra radicando en la ciudad de Londres por cuestiones de estudios y próximamente será trasladada otra vez a Seúl. Ella es como tiene canciones de producción propia y es algo más, ¿cómo les diré? Entre electrónica, soul pop y city pop. No sé si ustedes ubican ese tipo de estilo. Es como marca un poquito ochentero el sonido. Y pues ahí está. Vamos a escuchar las cancioncitas que les traigo. Son tres. Una se llama Pizza, otra se llama K-Drama y otra se llama Goodbye, que son prácticamente mis tres favoritas de ella. Y de fondo tenemos Paper Cut, que es otra de mis favoritas. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto es Night Cover. Ya vuelvo. Entertainment. Been yawning every minute or so, waiting for the phone to ring. What's gotten into me? Can anybody see? Oh, love's a crazy game. I don't know how to play to make you wanna stay. I want you. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm not ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite ad hoc, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com. Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicos, ya volví. Ah, mi juventud se va a ir rápido. Esta cosa se me acelera de repente. Entré en pánico. Ah, total. Hoy no fue mi día. Bueno, ¿qué les digo? Total, bueno, vamos a despedir ahora sí el programa. Espero les haya gustado. Sin embargo, pues, sorry de nuevo por esos problemillos que tuvimos el día de hoy. Pero espero les haya gustado el programa. Como les mencioné desde el principio, pues es como un resumen del programa que no se pudo llevar a cabo la semana pasada. Musicalmente, pues fueron pedidos que ustedes me hicieron, son unos nuevos, no son los de la semana pasada, así que espero que les haya gustado. Se escucharon todos sus pedidos. Voy a volver a colocar el de Day 6 ahorita al final del programa para cerrar el programa, y por motivo de que pues me la aceleró el programa, no sabemos qué está pasando, pero pues va a volver a sonar tu canción, ¿sale? Anino Forever va a sonar tu canción de nuevo. Y pues voy a mandar saluditos a las personas que andan por acá, que me acompañaron en la noche del día de hoy. Está mi Gala, precioso, un besote para ti. Está mi Kat, hermosa, otro beso para ti. A mi Corp, muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos das. Siempre nos estás echando la mano y pues un besote para ti y muchísimas gracias por todo. Está también I Know Forever, un besote para ti también. Está Kiki Beep,